trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio radial desde el cual tratamos de comunicar y de formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los aspectos que tienen que ver con los trabajadores y, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Hoy estoy acompañado por una voz masculina, no está, como es habitual, la señora Virginia Corol, que tuvo que atender unos problemas particulares, a quien seguramente nos está escuchando. Le mandamos un saludo a Virginia, que la esperamos para el próximo fin de semana seguramente. Hoy decía con una voz masculina, está con nosotros el compañero acá, Sebastián Benítez. Buenos días, Sebastián. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar acá. No, es Benítez. Sí, Sebastián Benítez. Sí. Me confundí con otro compañero, Sebastián Benítez. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, encantado de estar acá, yo participo siempre del programa, pero del otro lado. O sea, los escucho, mando mensajes, pero esta vez me toca acompañarte. Bien, gracias por tu presencia, gracias por el aguante. Y bueno, Sebastián va a estar colaborando el día de hoy. Esperemos que otros fines de semana más, dando una mirada muy particular a los temas que tratamos, ya que vamos a presentarlo en sociedad, Sebastián. Sebastián, ¿qué haces de tu vida o cuál es tu actividad? Soy estudiante de un profesorado, uh-huh. Un profesorado en filosofía. Ajá, en el Instituto Montoya. Claro. Ajá. ¿Y sos afiliado a algún sindicato? No estoy afiliado a ninguno. Ajá. ¿Estás afiliado a algún partido político? Tampoco. Estoy en piedra libre. Está bien. Entonces, la idea de convocarlo a Sebastián a participar del programa es que le dé una mirada diferente, si se quiere, a los temas que tratamos habitualmente en el programa, que por ahí para nosotros hay aspectos que son, si se quiere, ya se dan por sabidos. Entonces sería bueno que, es buena la participación de Sebastián para aclarar algunos puntos que por ahí nosotros dejamos de lado, ¿no es cierto? Cualquier duda que tenga, Sebastián, con respecto a las cosas, a las noticias que estamos dando, sentite libre de preguntar. No hay preguntas tontas ni preguntas poco inteligentes, hay preguntas que ayudan a conocer más. Bien, ese es mi objetivo hoy entonces, preguntar y todas las dudas que tuve en este tiempo, que uh-huh. la traté de mandar mensajes y uh-huh. ustedes muy bien me contestaron, uh-huh. hoy voy a ser un poco más incisivo. Ay. Nos va a tomar examen, Sebastián. En los controles técnicos está Juan Manuel Escobar, Dedos Mágicos, que también atiende el teléfono y muy amablemente tomará tu mensaje y nos los acerca a la mesa. ¿Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, Sebastián? Bien, así es. Tenemos un teléfono fijo, se pueden comunicar, vamos a estar siguiendo de cerca sus mensajes uh-huh. y también los podemos sacar al aire. Uh-huh. Estamos tratando de solucionar los problemas técnicos, esperemos que puedan salir al aire las llamadas telefónicas. Bueno, tienen un teléfono fijo entonces, 44-69-020. Uh-huh. También un teléfono celular es 473-78-74, repito, 473-78-74. Siempre característica de Posadas. Siempre, ¿no? Característica de Posadas. Uh-huh. Y también tenemos páginas web. Ajá, decime. Sí. www.posadas.com.ar www.95.posadasmisiones.com, que me informaste que se pueden ver noticias, artículos. ¿Vamos de nuevo con la página? Bien, www.95.posadasmisiones.com. ¿Y para escuchar en internet? www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Ajá, es medio largo ese, pero bueno, no. escuchanosonline.com. Sí, /radioestilo995. Ahí está. De última pones en Google Radio Estilo 995 y seguro en alguna página vas a entrar que te pueda habilitar para escuchar a través de internet, que hoy por hoy es un recurso muy usado en las casas. Hay casas donde ya no existe la radio, sino que escuchan todo a través de internet. Hasta el famoso streaming. Hasta el streaming, hasta la televisión se mira por internet. Así sí, que estos días salió la noticia que están dando de baja las FM. Ah, mira. Es decir que el internet está... Bueno, es un auge. Uh-huh. Y las radios se están haciendo totalmente por internet, así que te pueden estar escuchando en Estocolmo ahora. Ah, mira, en cualquier punto del mundo nos pueden estar escuchando gracias a los servicios que ofrece FM Estilo, la 99.5, que siempre vanguardista en cuanto a radiodifusión. Un agradecimiento, como siempre, a Juan Carlos Gaona, el dueño de la radio, que nos permite ocupar este espacio para poder difundir un poco las ideas que tenemos desde la CTA. Bueno, Sebastián, tenemos muchas noticias para el día de hoy. A lo largo de la semana sucedieron cositas que tienen que ver con los trabajadores. ¿Por dónde empezamos? Bueno, una noticia sobre los trabajadores, pero del ANSES, que permanecen en estado de asamblea. Tienen inconvenientes los trabajadores de ANSES porque denuncian falta de coordinación de los jefes y perjudica a la atención del público. Fíjate vos que los empleados de ANSES son empleados nacionales, que recordemos que el sueldo de un empleado nacional siempre es mucho ostensiblemente más alto que de un empleado provincial, y los reclamos que están haciendo no son salariales, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Entonces sí, entonces esta semana, en toda la semana, hubo asambleas de los trabajadores y dicen que no hubo respuestas a estos reclamos. Entonces por el momento van a seguir en reclamos y en asamblea permanente esta semana y hasta que se normalice. Bien, vamos a destacar que los reclamos son por faltas de arreglos edilicios, coordinación y planificación de la atención de la gente que va a la CES. Entonces, quieren que se atienda eficazmente y con calidad. Ah, mira, es un reclamo casi solidario con las personas que van a ANSES. Recordemos que hay miles de personas que diariamente tienen que hacer trámites en ANSES. Ahora se agregó el tema del plan hogar, con el tema del subsidio a las garrafas, al usuario de garrafas. Somos muchos, toda la provincia de Misiones debemos usar garrafas en nuestros hogares porque no hay gas en red. Subió el precio de las garrafas, el subsidio ahora es para los usuarios que se anoten en ANSES, y hay diferentes puntos de acá en Posadas para ir a anotarse también en algunas delegaciones municipales, pero ANSES siempre es el epicentro de esta situación. Así que bueno, los empleados de ANSES, casi solidariamente con los usuarios, hacen reclamos y están en asamblea permanente para mejorar entonces condiciones edilicias, condiciones de trabajo y eficiencia en la atención al público. Así que bueno, felicitaciones para los compañeros ANSES, que se animan también a levantar la cabeza. Recordemos que es un lugar muy politizado como espacio de trabajo ANSES, así que bueno, veremos en la semana cómo evoluciona. Así es. ¿Más noticias, Sebastián? Más noticias, y este viene del lado de camioneros y la Cámara de Comercio. Ajá, sí. Hay una puja porque desde camioneros... Del sindicato camionero, aclaramos. Sí, ¿no? Argumenta que los empresarios... del sindicato de... Sí, es medio compleja la noticia, porque recordemos que hay dos sindicatos que se están disputando la afiliación. Sus empleados, claro. De los empleados. Bueno, desde la Cámara de Comercio dicen que el gremio de camioneros, el sindicato de camioneros, presionan a las empresas, a los empresarios, para que sus trabajadores se afilien a su sindicato. Ajá. Entonces, la respuesta desde el sindicato de camioneros es que los trabajadores que hacen descarga y carga son... Están encuadrados del gremio de los camioneros. Como trabajadores de camioneros, y está esa puja. Y acá viene la confusión muchas veces, que Nos pregunta mucho la gente qué diferencia hay entre sindicato y gremio. Bien, yo soy uno de esos porque me parece que me confundí recién. ¿Me claro. puedes explicar? Ahí está, ¿viste? Tenemos un alumnito modelo acá que hace preguntas y cuestiona al que quiere enseñar. No, enseñar en el mejor sentido de la palabra, hay que aclarar estas situaciones, porque si no se presta confusiones. El gremio es una entidad, si se quiere, que nuclea a todos los trabajadores que tienen un oficio o un trabajo en común. Por ejemplo, está el gremio, ponele, de los sastres, el gremio, no sé, que son las personas que se dedican a hacer trajes en general, pero no están organizados en un sindicato, sino que son parte del gremio. Los docentes en la provincia de Misiones son más de 25.000. Todos los docentes que trabajan como docentes son parte del gremio, el gremio docente. Pero a su vez cada uno es libre de elegir un sindicato al cual afiliarse, pero no dejan de ser docentes. No sé si sí, me explico. Perfecto. Y el sindicato sí es una institución más organizada, que tiene un estatuto, que tiene reglas a seguir, que tiene formas de elegir a sus dirigentes, y que el trabajador es libre, tiene que sentirse libre de afiliarse al sindicato si quiere, o si hay varias ofertas, hay varios sindicatos en el mismo gremio, es libre de afiliarse a cualquiera de ellos o a los que quiera. La ley y la Constitución Nacional nos ampara en ese sentido. El artículo 14 bis especialmente nos da libertad de organizarnos y de afiliarnos al sindicato que nos parezca más representativo de nuestros intereses. Así que es una disputa un poco estéril esta. Cada trabajador tiene que sentirse libre de afiliarse al sindicato que quiere. No hace falta que el patrón nos diga a qué sindicato afiliarnos. Muchas veces pasa esto: se le da trabajo a un empleado y se le dice, bueno, voy a empezar a trabajar mañana, pero tenés que afiliarte a este sindicato. Y no es así en realidad. Pero bueno, hay una cultura, si se quiere, en la Argentina de estas situaciones, y hay sindicatos que ejercen más presión que otros por sobre los trabajadores y por sobre los empleadores mismos. Lo que hay que aclarar es que el trabajador es libre de afiliarse al sindicato o a los sindicatos que crea más conveniente, pero por supuesto que tenga que ver con su trabajo, ¿no? O sea, el camionero no puede ir a afiliarse a un sindicato de docentes, porque ahí ya hay un conflicto de preponderancia de un sindicato sobre otro. Ahí sí puede haber problemas. ¿Qué es la disputa esta? El Centro de Empleados de Comercio dice que estos empleados son empleados de comercio, y los camioneros dicen que también son empleados que tienen que ver con el gremio de los camioneros, porque son los empleados que hacen la carga y la descarga de los camiones en los galpones y los que hacen de chofer de los transportes. Así que, bueno, la justicia deberá determinar qué pasa. Bien, entonces, un repaso. El titular del Sindicato de Camioneros, Adolfo Velázquez, indicó que el conflicto se da porque trabajadores que hacen tareas de carga y descarga en depósitos estarían mal encuadrados, y acusó a empresarios de incumplir las normas para achicar sus gastos. Es decir, que esto tiene intereses totalmente económicos. Y bueno, ahí está la denuncia. Bueno, en otro ámbito hubo un paro, algo que nos interesa a nosotros, hubo un paro acá en la provincia de Misiones, convocado por la CTA Misiones, que surgió a raíz de una inquietud del MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, sindicato docente, que reclama la criminalización de la protesta que se lleva adelante por parte de la provincia, con específicamente a los trabajadores que protestan en las rutas. Recordemos que este es un conflicto que tiene varios años, el tema de los cortes de ruta, los inconvenientes que ocasiona, la preponderancia de qué es más importante, el libre tránsito o los reclamos de los trabajadores, la justicia que está interviniendo, está judicializando a los que protestan en la ruta, cosa que nosotros repudiamos desde nuestro espacio. El trabajador que reclama no puede ser judicializado si no se le está coartando su libertad de reclamar sus necesidades. Pero bueno, es un tema de debate permanente. Podríamos dedicar un programa completo. El tema es que el reclamo específico tiene que ver con la judicialización entonces de los que protestan en las rutas, y además un nuevo un nuevo impulso del oficialismo en Cámara de Diputados para que se sancione una nueva ley de estatuto docente. Atención docente, hay un avance apresurado, si se quiere, por parte del oficialismo y de su brazo sindical, que es la UDPM, que está sumamente ligada al gobierno, y hay muchos intereses en juego para acelerar los plazos para que se sancione esta ley. Una ley que en muchos aspectos atenta contra la estabilidad laboral de los docentes y también con las condiciones de trabajo. Va a haber mayores herramientas por parte de la patronal para apretar a los docentes y para presionar en sus lugares de trabajo. Así que ese va a ser un tema que vamos a desarrollar el día de hoy, Sebastián. Tenemos mucha tela para cortar en ese sentido. Hay un compañero del interior que nos avisó que quiere comunicarse con nosotros vía telefónica. Esperemos que Juan Manuel Escobar, el operador técnico, haga su magia ahí, pueda contactarnos, pueda lograr la comunicación con este compañero. Si no, bueno, tenemos mucha información a este respecto. También, por último, un título más que tenemos en El Dorado. Hubo una protesta de... Ay, perdón por el ruido del diario. Pero es un titular que no quería dejar pasar. En El Dorado, estudiantes secundarios se manifestaron en las calles de la ciudad. Sí, en El Dorado entonces marcharon estudiantes por el boleto educativo gratuito. Es un reclamo que viene desde hace tiempo. Los estudiantes volvieron a movilizarse ayer para participar del Consejo Estudiantil. Uh-huh. Hubo apoyos de padres y amigos que siguieron la columna en todo su recorrido. Ajá. ¿Tiene que ver este el reclamo de los estudiantes con el... solicitan por empezar que no se aumente el boleto urbano de pasajeros y por otro lado además solicitan el boleto gratuito para los estudiantes secundarios? Así es, lo leo acá en el diario, dice: Jorge Antonio Zarza se dirigió a los jóvenes presentes y se comprometió a no tratar un nuevo aumento por parte de la empresa y a trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante Estudiantil para instaurar este boleto estudiantil gratuito. Ajá, ampliaremos a lo largo del programa también. Pero ahora parece que tenemos una comunicación telefónica. Hola, buenos días. Hola. Hola, Leandro, ¿se te escucha bajito? ¿Se escucha bajo? Si podés hablar un poquito más fuerte. Bueno, hola. Ahí está un poquito mejor. Ahí está un poco mejor. Está en comunicación con nosotros Leandro Sánchez desde Oberá. Hola, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos y para tu compañero de trabajo y para los oyentes. Uh-huh. Recordemos, disculpame Leandro, recordemos, te presento, recordemos que Leandro Sánchez es un militante importantísimo, histórico de nuestra CTA y además en estos últimos tiempos se ha erigido en secretario general del flamante sindicato UTEM, nuevo sindicato docente en la provincia de Misiones. Lo importantísimo es porque vos sos amigo. No, vos sabés que te... La verdad que me preocupa mucho el tema de la publicitada reforma del estatuto que está... Leandro, si podés hablar un poquito más fuerte. Sí, el tema de la reforma del estatuto que está impulsando UDPM. Sí. Y sectores del gobierno, la verdad que me preocupa mucho. Y bueno, estuvimos analizándola con algunos compañeros de UTEM y en algún lugar, y la verdad que nosotros creemos que no están dadas las condiciones para iniciar esta reforma, ¿no? Empezando, es difícil confiar en que estos violadores seriales del estatuto nos den confianza en que ahora nos van a hacer uno bueno y que ahora lo van a respetar. Ajá. No lo han respetado nunca, ¿no? Ajá. Lo que estás diciendo es que los que impulsan una reforma del estatuto son los que no respetaron nunca el estatuto vigente actualmente. Exactamente, y sobre todo no dan confianza porque nos mienten. O sea, es que han repartido esta semana una planilla, planilla muy engañosa, porque una planilla que habla del 82% móvil, por ejemplo, entre otras cosas. Ajá. Pero resulta que el proyecto dice una jubilación no menor al 80%. Entonces, ¿cómo es? Es contradictorio. Claro, es más, esa propuesta abandona para siempre la movilidad, porque dice una movilidad anual. Es una vez por año. No es la movilidad la que aspirábamos siempre. automática. Lo que pasa es que acá están blanqueando una cosa que ya vienen haciendo. Lo que están tratando de hacer es legalizar las violaciones que vienen realizando en los últimos tiempos. Exactamente, exactamente. Hace unos días atrás estuvieron en mi escuela y tuve la oportunidad de personalmente preguntar por estas cuestiones, a lo que me contestaron que en realidad no es un proyecto de UDP, sino que ellos recogieron lo que los docentes propusieron. Ahora yo quiero conocer a uno, yo quiero tener frente mío a uno de esos docentes que dijo quiero que me bajen la jubilación 2 puntos y que no sea nunca más móvil. Ajá. Yo quisiera conocer a esa gente para conversar, porque tal vez estamos equivocados nosotros. Pero yo no creo que haya gente que haya propuesto esto. Y proponen engañosamente que vos firmes una planilla que dice una cosa, pero que el proyecto dice otra. Es más, repartieron un CD en las escuelas que tiene más de 240 artículos. Ajá. Y proponían que analizáramos, ahora el 30, que analizáramos esos 240 artículos en la escuela. Ahora, si tenemos de 8 a 12, vamos a tener 4 horas. O sea, 240 minutos para analizar eso. O sea que le vas a dedicar 1 minuto por cada artículo para analizar la jubilación, para analizar los puntos índice, para analizar el estatuto entero. Le vas a tener que dedicar 1 minuto a cada estatuto y aprobarlo o no. Es gravísimo lo que están haciendo. Entonces, Leandro, acá Sebastián te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Buen día, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo recién entré a la página de UDPM. Y claro, decía justamente eso, que hubo tiempo hasta el 17 de abril para que los docentes y directivos puedan hacer sus aportaciones. Desde tu caso, ¿hubo aportaciones en los colegios? Sí, hace un montón de años atrás, creo que hace como 5 años, ya trajeron un proyecto que era peor que este, pero que también estaban impulsándolos. Y en mi escuela se hicieron los aportes. Aquí en Oberá nosotros encontramos los aportes. Los aportes estaban tirados en la casa del docente, ahí afuera, donde ahora con un grupo de compañeros nos hemos hecho cargo de este lugar. Y ahí estaban los montones de carpetas, en el agua, en la lluvia. Qué simbólico esa situación. La verdad que nos encontramos ante otra, una fantochada. Por eso nosotros decimos desde el TEM que no están las condiciones dadas, que es muy difícil confiar. Nos han dicho que hay más de 7.000 docentes que han participado en esta reforma, pero 7.000 docentes proponen que la jubilación baje, sea 80% y abandone la movilidad. La verdad que es bastante difícil de creer. Este proyecto entrega la potestad de nombramiento del Consejo General de Educación, o sea que el Consejo es el que nombra los docentes, es el que hace efectivo los docentes en las escuelas. Sí. Resulta que en el artículo 7 dice que el Consejo General de Educación nombra la planta funcional de cada establecimiento menos para primaria. ¿Y quién va a nombrar los docentes si no es el Consejo? Esa es una política abierta a la municipalización. ¿Y no está aclarado en este borrador? No, son 2 rengloncitos nomás que dicen eso. Entonces, decime la verdad. La ambigüedad. Y lo discutimos. Sí. Porque capaz que la municipalización tiene aspectos interesantes. Pero así no. De hecho. Por lo menos decime que me querés. De hecho, hace muchos años que venimos denunciando la fuerte intervención de la política partidaria municipal en la designación de docentes en las escuelas y en la designación de creaciones. Exactamente, nuestra compañera Bettina nos comentaba hace unos días atrás que hay una escuela especial en San Javier que está en conflicto por ese tema. Hay docentes que han trabajado en educación especial y aspiraban a trabajar en una escuela hasta tal vez alcanzar la dirección, y resulta que la escuela se hace a medida de alguien que un intendente ha puesto. Entonces, esos conflictos aparecen por todos lados. Lo que están haciendo ahora es legalizarlo, pareciera. Nosotros queremos aclaraciones sobre esos temas. Y estas aclaraciones no las vamos a tener el día 30, por ejemplo, más allá de que parece que le han denegado el permiso y que no lo vamos a hacer. Pero en un día, en 4 horas, en 1 minuto por artículo, no vamos a poder zanjar estas cuestiones, más allá de los aportes que han hecho los docentes. Y ahora, el apresuramiento de la sanción de esta ley por parte del oficialismo, ¿a qué responde? Y esa es la cuestión central, porque no hay certeza. Lo único que nos queda son sospechas, por eso decimos que no están dadas las comisiones. Porque la sospecha que tenemos es que hay que aprobarla ahora, porque este año hay elecciones y no vaya a ser que cambie la conformación de la Cámara. No les va a dar el número más adelante. O que después se discuta y no salga el proyecto como quieren, exactamente. Pero esas son especulaciones que quedan a cargo nuestra, porque no hay certeza, todo tiene que ser apurado, todo tiene que ser con engaño, todo tiene que ser como quiere UDPM o como quiere el patrón, que es lo mismo. Entonces, o el caso de la estabilidad laboral. El caso de la estabilidad laboral introduce una palabra que ya estaba en el estatuto que está en vigencia, parcialmente, ¿no? Donde dice que el docente tiene que tener condiciones morales. Ajá. En la propuesta nueva, las condiciones morales las va a certificar la policía de la provincia. Ajá. A través de un certificado de antecedentes penales. De eso estábamos hablando justamente con Sebastián, que tiene que ver con el paro del último martes, que fue en respuesta a estos avances por parte del gobierno en la criminalización de la protesta. Exactamente, muchos docentes no van a poder trabajar más entonces si se aprueba esto, porque tienen antecedentes penales. Ahora, fíjate vos qué paradoja, en esta provincia, donde quedan libres gente que está sospechada de asesinatos, gente que está sospechada de tráfico de drogas, de tráfico de personas, de abusos, esa gente queda libre, pero puede tener problemas para trabajar el que pidió mejor escuela, mejor sueldo, mejor comedor, mejor calidad de vida, mejor calidad de condiciones de trabajo. Ese puede perder su trabajo. O es peor, el que tiene un accidente, pero que es caratulado como muerte, no es un accidente de tránsito. Claro. También va a tener problemas. Sebastián. Sí, Leandro, yo soy estudiante de un profesorado y estoy un poco desanimado con lo que contás. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Sí, cómo no. Bien. A mí, por ejemplo, en el profesorado me dan a entender que vamos en camino a una terciarización, es decir, que nos van a dar por contratos en un futuro. ¿Eso es posible? O sea, con este estatuto, con este borrador, ¿se plantea que vamos a ir a trabajar por contratos? Eso es así en este momento. Eso es así en este momento. En este momento hay docentes de secundaria que están trabajando contratados. Entonces, esos contratados, te imaginas que si no le pagan, ni siquiera reclaman un sueldo. Ya nos pasó hace 4 años atrás, hubo docentes que pasaron 13 meses sin cobrar. Yo no sé si esa gente comía piedra o cómo hacía, pero 13 meses, hubo casos extremos de gente de 13 meses sin cobrar y que no salían a reclamar. Salimos nosotros a la calle y algunos se animaron a salir a reclamar por esa situación. Eran docentes contratados del proyecto, que creo que ahora no existe más, Proyecto Horizonte, era un secundario. Entonces, pero esos contratados hoy están en las UGL y están contratados. Entonces, con este proyecto vamos a esa situación, peor todavía. Leandro, estamos teniendo problemas técnicos con la recepción, tenemos que cortar antes de tiempo esta comunicación. Esperamos que podamos solucionar para programas venideros, porque es muy interesante las cuestiones que estás planteando y que tienen que ver con la educación en general. Está bien, no hay problema y lo vemos en el futuro, pero en general sí. Era eso lo que quería dejar planteado, porque la verdad que me tiene muy preocupado y a esta reforma hay que decirle que no. Muchas gracias, Leandro, por tu comunicación. Gracias a vos. Gracias. Bien, estábamos comunicándonos telefónicamente con Leandro Sánchez de Oberá, docente de Oberá, que es a la vez secretario general del sindicato UTEM, el nuevo sindicato docente que tiene la provincia de Misiones, y que estaba planteando algunas cuestiones que tienen que ver con la problemática esta de la sanción de una nueva ley de estatuto docente por parte de personas que nunca respetaron el estatuto docente que está vigente. Y es una voz que no se escucha mucho porque desde los medios de comunicación, yo por ejemplo busqué el borrador, no lo pude encontrar, quizás es un error mío porque no pude buscar muy bien, pero le dediqué horas buscando el borrador y no lo encontré. Toda la información me pintan como un mundo de maravillas y es una voz que no se escucha a menudo y es importante rescatarla. Así que, bueno, una cuestión para discutir mucho y una discusión en la que deberían participar no solamente los docentes, sino también los padres de los alumnos, los vecinos de las escuelas, los alumnos mismos. Así que se habla mucho de democratizar esta democracia, pero la verdad que cada vez menos participación se le está dando a los actores principales de estas cuestiones. Hacemos una pequeña pausa musical y ya retornamos en la hora del 14 bis por FM Estilo. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis. Escuchábamos a los abuelos de la nada haciendo Costumbres Argentinas, o era Calamaro. Bueno, era, de la voz de Calamaro. La voz de Javier Calamaro, no sé si ya estaba separado de los abuelos de la nada, pero el tema sí, Costumbres Argentinas, por supuesto, temazo, un clásico del rock argentino. ¿Cuál es tu costumbre argentina? Tomar mate, creo que es la principal costumbre argentina que tengo incorporada. Bien. Y por supuesto, ser un poco rebelde. Bien, estábamos hablando entonces en el bloque anterior con Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, que nos daba su punto de vista y el punto de vista de su sindicato con respecto a la reforma del estatuto docente. Un estatuto docente que inclusive hay dudas sobre si realmente necesita ser modificado. Bueno, desde UDPM tienen una postura que dicen que sí, y tienen algunos puntos a resaltar. Hay muchas cosas a mejorar, eso no hay duda. No sé si es la forma y por eso está la voz de Leandro Sánchez, que vienen a denunciar algunas irregularidades. Pero sí, justamente hoy entrando a la página de UDPM nos encontramos con que dice algunos puntos a sobresalientes del estatuto. Dice financiamiento, acceso a concurso con igualdad de condiciones, licencias a docentes en embarazos, a también adaptación escolar al jardín, es decir, que si tenés un hijo que está por ir al jardín, tenés la posibilidad de pedir licencia. Incorporación al nivel inicial como orientación, como modalidad, perdón, recuperación del 82% móvil. Nos muestran. Claro, cuestiones que si se quiere son atractivas para el mejoramiento de las condiciones laborales y de las condiciones para los trabajadores, ¿no? ¿Hay algunos puntos más? No, me queda solamente la grilla de etapas y eso se van a corregir las desigualdades entre suplentes y titulares. Estabilidad laboral para el docente suplente que viene cubriendo suplencia hace más de 2 años. Que son sin duda alguna cuestiones que hay que atender, pero lo que denuncia Leandro es las formas y quiénes son los que llevan adelante estas reformas y además cuáles son los artículos a incorporar que tienen que ver con unas cuestiones más oscuras por parte de la patronal. Así que, bueno, era la postura entonces de Leandro Sánchez, UTEM, el sindicato docente misionero, y bueno, tiene que ver con la reforma del estatuto docente. Atención docente, atención padre, se viene una movida muy grande si es que se llega a sancionar esta ley, porque no todos los docentes estamos de acuerdo con esta situación. ¿Por qué los padres? A ver, si vemos una pregunta. ¿Por qué importa a los padres si es algo de los docentes? Dicen, bueno, estos docentes hacen paros todos los días, todas las semanas, no quieren trabajar. ¿Qué les responderías? Y bueno, ahí mezclaste dos cosas. Sí. Pero ¿por qué los padres deben participar de la discusión? Porque son los principales beneficiados con la educación pública o los principales afectados con las políticas que se llevan adelante desde políticas oficiales, ¿no? Esto del estatuto docente es parte de una política educativa que repercute, por supuesto, en los niños, en los alumnos, en la calidad de educación de sus hijos. Y por supuesto, los padres, como representantes de sus propios hijos, deben tomar la voz, deben participar de estas discusiones, porque es donde se decide, a ver, el que le va a enseñar a mi hijo va a tener condiciones laborales adecuadas, va a tener un título docente específico, estabilidad va a tener, o sea, cómo va a repercutir eso en la enseñanza, de qué manera enseña un docente que tiene problemas laborales y de qué manera enseña el que no tiene estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? La tranquilidad, el estado mental, la salud mental del trabajador influyen en los niños que se están formando, así que tienen que participar de la discusión, por lo menos expresar su opinión. Así que, bueno, atención papás, a acercarse a la escuela a ver qué es lo que está pasando con esta situación. Así que tenemos más noticias. Hablábamos antes de la comunicación con Leandro, hablábamos de una manifestación en El Dorado por parte de estudiantes secundarios que tiene que ver con manifestaciones que también alguna vez se realizaron acá en la ciudad de Posadas, en distintos puntos de la provincia también, y en el país se está hablando de esta situación. En algunas provincias ya se dio el boleto gratuito para los estudiantes secundarios, ¿sí? O también extensivo a los estudiantes primarios y, por qué no, al estudiante de nivel terciario. Recordemos, acá hay una aclaración que hacer, que el boleto en realidad no sería gratuito. Sería gratuito para el usuario específico, en este caso los alumnos, pero alguien tiene que pagar ese boleto. Lo que tiene que ver el Estado es de regular o especificar la forma en que se va a abonar ese boleto, porque la empresa tampoco puede quebrar dando boletos totalmente gratuitos. Alguien tiene que pagar ese boleto. Lo va a pagar el Estado, va a haber un nuevo impuesto, se va a sacar de algún lado, se va a recortar de algún gasto público. Esto es lo que tienen que discutir los responsables del área en cada municipio y, por qué no, en toda la provincia, los responsables provinciales. Pero es un tema del que se habla mucho desde hace mucho tiempo y hay que atender. Y, por supuesto, felicitar a los alumnos del Dorado que se atreven a pensar de una manera diferente y se atreven a manifestar en la calle lo que necesitan, ¿no es cierto? Que no es una cosa descabellada, es una cosa que la situación económica hace que muchas familias se ven afectadas con los con los aumentos de los boletos de colectivo, ¿no? Así que bueno, esa es la situación en El Dorado. ¿Qué te parece, Sebastián, si hacemos una pequeña pausa musical y ya entramos en el último segmento del programa La Hora del 14 Bis por FM Estilo? ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, segmento final del programa de la CTA. Estamos escuchando Los Rodríguez Sin Documentos. Hoy estamos a full con Calamaro, ¿eh? Escuchábamos Sin Documentos entonces, y una noticia que ya es de la semana pasada. Hubo una revuelta policial lo catalogaron como revuelta policial en Santa Ana, que terminó con el castigo a 22 efectivos, fueron separados de sus cargos por reclamar de manera intempestuosa, si se quiere, mejores condiciones laborales. Y acá entramos en el debate que planteamos todos los fines de semana. Cuando hay noticias por parte de la policía, ¿los policías tienen derecho a organizarse en un sindicato o no? Desde la CTA nosotros permanentemente estamos reclamando que se les autorice, que se blanquee esta situación de que los policías puedan canalizar sus reclamos a través de un sindicato para justamente no llegar a estos extremos como ocurrió en Santa Ana, que estos 22 efectivos policiales salieron a la calle, según ellos, de manera pacífica a hacer públicos sus reclamos. Fue tomado como un acto de sedición por parte del Estado provincial y fueron prontamente puestos a disposición de sancionados, ¿no es cierto? Puestos a disposición e inclusive encarcelados por un periodo de tiempo. Los mismos policías tuvieron que meter presos a sus compañeros policías por reclamar mejores condiciones de trabajo. ¿No poseen un sindicato entonces? No, la policía, hay una permanente discusión sobre los puntos de una ley que establece que los policías no pueden organizarse en un sindicato. Ellos tienen una especie de obediencia debida por la que no tienen derecho a hacer reclamos gremiales. Así que, nosotros lo que decimos es que se les se tiene que cambiar esta situación y hay que autorizarle a los policías a que puedan organizarse en un sindicato. Recordemos la revuelta del año 2012 en la que los policías tomaron acá en la ciudad de Posadas el comando radioeléctrico en la avenida Uruguay y bueno, terminó como terminó. La verdad que terminó con un éxito gremial, si se quiere, por parte de los policías, ya que lograron un aumento importante de sueldo. Ahora, entre los empleados públicos, los policías son los mejores pagos entre los empleados públicos provinciales. Que no está mal tampoco, porque eso cumple uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Acá nos envía un mensaje un compañero que está escuchando el programa, Lucas Escalante, que dice que durante esta revuelta policial, mini revuelta policial ahí en Santa Ana, golpearon a una agente que estaba embarazada cuando trataron de disolver la protesta. Los mismos efectivos policiales a sus compañeros golpearon a una agente embarazada y bueno, son situaciones paradójicas que se dan. Gracias, Lucas, por el dato, ese no lo teníamos, pero bueno, acá no estamos hablando, ¿no es cierto?, porque hay aspectos negativos, si se quiere, del funcionamiento de la policía provincial. Sabemos que hay muchos casos de apremios ilegales en el interior que no están resueltos. Acá mismo en Posadas, hace poco, el año pasado, hubo un episodio en el cual perdió la vida una persona durante un operativo en un motel de acá de la ciudad de Posadas. Bueno, son aspectos criticables para el funcionamiento de la policía provincial, pero lo que decimos nosotros es que el derecho a sindicalizarse está presente y debería hacerse efectivo en las fuerzas policiales. Así que es un tema a debatir, ¿no es cierto? Así que son cosas, cuestiones que hay que tener en cuenta. Y hablando de afiliado, acá estamos fuera del aire debatiendo con Sebastián si la afiliamos o no a la CTA. Recordemos que, ¿vos sabés cuáles son las condiciones para afiliarse a la CTA? ¿Cuáles son las condiciones? Sumamente mínimas. Tener como mínimo 16 años de edad. Lo cumplo por poquito. Sí, está medio pasadito ya de los 16 años. Podés afiliarte a la CTA libremente, no hace falta que estés empleado en relación de dependencia, podés ser desocupado, es solamente acercarte a algún punto de la CTA o a algún militante de la CTA para informarte más sobre el tema, rellenar una ficha con tu aprobación, con tu consentimiento a ser parte de la CTA, ahí te podés afiliar, y bueno, ya podés ser parte de la discusión. Una CTA que permanentemente está luchando por reivindicar los derechos de los trabajadores, que sabemos que permanentemente están siendo avasallados por muchos patrones en la provincia y en el país. Así que vamos a preparar ya, ir preparando la ficha. Y acá viene un debate que tenemos permanentemente, ¿no es cierto?, que es el del compromiso que hay que asumir con la sociedad o con los diferentes espacios democráticos de nuestra Argentina. Hay mucho no te metas, ya lo debatimos en la semana pasada con Virginia, la gente que no se quiere involucrar, ni siquiera acercar a un sindicato porque dicen que es político, como si la política fuera mala palabra. Nosotros de nuestro espacio decimos que no es así. La participación política es fundamental en la democracia. Así es, yo convivo con estudiantes y bueno, muchos de estos estudiantes se crecieron en los 90, donde había una idea de resistencia a lo político y a los sindicatos que parece que están oscuros, corruptos. Y bueno, aclarar que desde la política es el único lugar que se puede transformar la sociedad, pero también no confundir la política con un cargo, un funcionario, como vos lo nombrás recién. Claro, o con un partido político. Un partido político. No necesariamente estamos convocando a que participes en un partido político, sino participar políticamente es participar en la vida democrática de un país. Involucrarte con los problemas de tu vecino, ya es hacer política. Informarte de un noticiero a ver qué está pasando, ya es política, porque eso va a condicionar la forma en que vas a votar el día de mañana. La herramienta fundamental de nuestra democracia es el voto, por el cual elegimos a nuestros representantes. Así que, bueno, qué importante esto que decís, que los estudiantes tienen esta forma de pensar en su mayoría, ¿no? Que la política es mala. Sí, yo no diría la mayoría, porque veo en este último tiempo que se está hablando mucho de política, que es buenísimo, pero sí hay una generación que creció con la resistencia heredamos esa idea de lo político como lo corrupto, como lo malo, lo oscuro. Entonces, abrir el juego, decir que de la política se puede participar, se puede ayudar, ofrecer algo que uno tiene. Se comunica, mirá, la ausente del programa, se comunica Virginia Corol y dice: compañero, muy bueno el programa, repro tu acompañante, reprogre, ¿viste? Somos un tipo progresista, Sebastián, aparentemente a la vista de los escuchas. Como en toda profesión, entre los policías hay gente buena y gente atorrante. Esto es cierto, esto es lo que decíamos, ¿cierto? Hay cosas para criticar de la policía y también hay cosas que son necesarias en la policía, teniéndolo como trabajador. Hablábamos de política entonces con Sebastián, decíamos que, bueno, vos en tu caso, por ejemplo, no sos afiliado a ningún sindicato, no sos afiliado a ningún partido político, pero tenés participación política por el solo hecho de tener una opinión formada, de atreverte a expresar tus ideas. Eso ya es hacer política. El participar en la discusión en este programa de radio ya es hacer política, y política en el mejor sentido de la palabra. ¿Existe lo apolítico? Te perdiste el debate de la semana pasada, ¿eh? Me hubiese gustado que hubieses estado acá. Hablábamos la semana pasada con Virginia Corol. Vamos a levantar el programa, a empezar a levantar de nuevo los programas por en favor. Internet. Compromiso con las bases.blogspot.com. Ahí estamos levantando los programas grabados, que son interesantes. Son interesantes para recordar, para tenerlos presentes. Especialmente la opinión de Virginia Corol fue muy, muy decisiva en este programa. No, el apolítico no existe. El que se crea apolítico, en realidad no lo es. El solo hecho de no involucrarse en política ya es una postura política en sí. El vivir en sociedad, de tener representaciones, valores, eso ya es político. Otra cosa sería la política, es otra cosa. Era acá un oyente, Lucas Escalante, de nuevo dice: los requisitos para afiliarse, dice, solo dijiste la edad necesaria. Bueno, la edad mínima es esa, y nada más la voluntad de afiliarse a la CTA. Tiene un costo simbólico que en este momento es de 2 pesos por mes, que puede ser bonificable. Si vos decís, bueno, no tengo los 2 pesos por mes para pagar la afiliación a la CTA, no importa, no te hagas problema, nosotros te cubrimos entre todos, hacemos la vaquita y los que sí estamos dispuestos a aportar. El tema es, lo importante, lo que es importante para nosotros es que la gente se sume a la discusión, que tenga voluntad de un país mejor, de un país más justo, y de discutir ideas para llevar adelante esta propuesta, ¿no? Así que es nada más la edad, rellenar la fichita y expresás en la fichita cuál es tu condición laboral, si sos desocupado, si sos changarín, si sos tarefero, si sos docente, lo que sea, podés afiliarte a la CTA. La CTA, recordemos que es una entidad de tercer grado, es una central, tiene el mismo rango que la CGT, es una entidad que nuclea a diferentes sindicatos y a la vez a individuos también. Esa es la diferencia por ahí con la CGT, que también afilia a individuos. Y también aclarar que tenemos elecciones cada 4 años, elegimos nuestras autoridades a través del voto directo y secreto de los afiliados. Así que esas son las condiciones para afiliarte. Después vamos a discutir si te afilias o no, Sebastián. Tendremos novedades. Dale. Próximo capítulo de esta novela de Sebastián en la CTA. Minutos finales de la hora del 14 bis. Estábamos compartiendo entonces el programa de hoy con Sebastián Benítez, un estudiante de nivel terciario que tiene muchas inquietudes, muchas dudas con respecto al sindicalismo y muchas dudas con respecto a la política partidaria también. Y bueno, qué mejor manera de despejar estas dudas que participando. Así que por eso se acerca al programa, participa del programa, se nutre de información y en base a eso elabora sus propias conclusiones. Así que bueno, que esa es la idea por ahí de la hora del 14 bis, de llevar un poco de dudas también a la gente. No tenemos la certeza absoluta, de la verdad absoluta de las situaciones laborales, pero sí tenemos muchas cosas para debatir. Y en el debate por ahí surge también las soluciones. Fomentar el pensamiento crítico, no imponer una moral, sino hacer pensar. Uh-huh. Sí, sí, mirá vos, estás expresando los principios fundacionales de la CTA, ¿no? El pensamiento crítico. Acá no hay obediencia debida. De hecho, con nuestros compañeros en las asambleas permanentemente discutimos y discutimos fuertemente y nos gritamos mucho y expresamos nuestra idea, y de ese debate sale generalmente la solución o la estrategia a seguir para llevar adelante las soluciones para los trabajadores. Así que, compañeros, esto fue la hora del 14 bis. Estuvimos Sebastián Benítez y quien les habla, Ernesto Avellaneda, una horita del almuerzo robándole, compartiendo el almuerzo capaz con muchos trabajadores, expresando nuestras ideas y llevando información y formación en el mejor sentido de la palabra. Gracias, Sebastián, por tu compañía. Un placer, muchas gracias por invitarme. Esto fue entonces la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado. Ya están los chicos de Todo por Dos preparando el programa de la tarde. Próximo sábado, 12 horas por FM Estilo 99.5. Le ponemos energía a tu aire. Le sumamos diversión a tus oídos. Estás en la estación correcta. Radio Estilo. FM 99.5. La